Cervera, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, Gaby. Muy buenos días, ¿cómo andan? Muchas bien, gracias. Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Acá estamos acompañados. El Milo ha llegado también. Y Milo también. Sí. Así que muchas gracias ahí por la invitación y por el espacio de... Bueno, y siempre en la radio siempre está abierta eso, siempre. Se viene un fiestón este fin de semana y por eso la invitación entonces. Claro. Sí, vamos a tener un muy lindo fiestón con tres bandas, dos mendocinas y una banda tucumana que viene a Mendoza como parte de que están internados en los premios Gardel que se van a hacer acá en Mendoza. Y bueno, a través de vinculaciones pudimos armar una fecha en conjunto con La Berraca Guanábana, La Bozá y Plazoleta All Star, que es esta formación que viene de Tucumán. Que es orquesta, ellos plantean orquesta típica como de los años 60, un trabajo parecido a, digamos, a lo que sería la de Hilo Valdés, ese tipo de formaciones. Y bueno, ahí estaremos este domingo en el Juglar. En el Juglar, está acá en la calle del Centro, entra en el límite entre Godicruz y Centro. Calle, pues se puede decir la calle, ¿sí? Sí, claro. La calle es Irigoyen 27, ciudad, el Juglar. Así que bueno, están ahí invitadas para... A las 8. A partir de las 8. De las 8. Para compartir una hermosa velada, sí. No sé si decirlo velada, pero bueno, sí, una velada. No, para ir a mover los cuerpos, sin lugar claro. A duda, con el planteo musical que se está haciendo, digamos, hay que... Es para porque ir a sacudir un poco los cuerpos. También algo, claro, también algo muy, muy como que... Nunca ha pasado que se ha juntado claro. La Berraca y La Bozá. Exacto. Como banda así de la movida de la música colombiana. Y nada, y se junta con esta banda de Tucumán, que también así contrae con todo el sabor colombiano, más orquesta y va, no sé. ¿Qué pueda pasar? ¿Qué no, puede pasar? ¿Qué puede pasar? Imparable. En el momento, me imagino tocando todos juntos ahí. Que ver que entremos, básicamente. También. Sí, ya de por sí, por escuchar La Bozá, no podemos parar de bailar. Lo mismo sucede también con La Berraca. Bueno, impresionante, juntándose y además esta sí. Banda, esta orquesta colombiana. Bueno, ¿y cómo viene el trabajo en el género aquí en Mendoza también hacer música colombiana? Bueno, yo creo que siempre, como cualquier lenguaje que uno decide trabajar, siempre hay cosas para ir profundizando. Sobre todo concretamente con nosotros con La Bozá, bueno, en un proceso donde estamos tratando de generar materiales propios, por ahí hacer temas propios, cómo vos adaptás ese lenguaje que viene de afuera a lo que uno tenga que decir y cómo lo dice con el lenguaje propio, con la tonadita propia. Y ahora nosotros particularmente estamos en ese proceso, estamos haciendo ese proceso como de remasticar algunos temas y de plantearnos temas nuevos que bueno, que te permiten siempre seguir creciendo. ¿Y cómo viene también la formación ahí en La Bozá? Sabemos que sigue creciendo, que hay regresos, que también no es un grupo que ya lleva varios años, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevan y cómo se siguen proyectando? Creo que hemos sacado la cuenta algo de 5 años, más o menos, que así como el grupo este formándose. Bueno, siempre estuvo como una de gente, por suerte, gente re comprometida con el proyecto. Y bueno, vamos cambiando. Lo último que ha pasado, bueno, se ha ido un compañero y ha venido otra compañera, así se han ido ahí como mezclando. Y la verdad que ha sido buenísimo porque, bueno, son cambios para bien lo que estoy viendo, en crecimiento, que bueno, para como la Ibis, la que ha vuelto y ha estado en Colombia y nos está compartiendo experiencia, lenguaje, un poco lo que ella vivió y se lo trajo para acá. Porque también cuando vino, como que, nada, se pensó que la banda ya había pasado, no sé, como pasa siempre que se desarma. Claro. Así que, no, es como que nada, estaba como bien bien parada la banda. Y bueno, la I está ahí como apoyando esa parte, lo musical. Y bueno, que siempre vamos, estamos ahí como en la búsqueda. Hace poquito Moncho y Carlito y alguna de las chicas se pusieron las manos con el tema de los tambores. Porque también estamos ahí como tocando con tambores más o menos que sean como lo que tocan en Colombia. Uh-huh. Y bueno, Moncho le mandaron ahí laburo y salieron dos alegres, una tambora. Y están saliendo ahí cosas como que nada, la estamos haciendo propia, nuestra, como parte de esta cultura que, bueno, Latinoamérica, que todo así te llega. Así que yo creo que estamos ahí en procesos de seguir creciendo, como dice Moncho, de crear temas nuevos, de también en nada, y abriendo un poco esto también. Esto es lo que se junta con la berraca, la junta del domingo, puedes ir, porque nunca hemos tenido así capaz que un diálogo más de compartir, cruzada. Pero bueno, nada, estamos re contentos. Yo creo que estamos ahí con un proceso re lindo, siguiendo creciendo. Seguro. Sí, siguiendo creciendo. Por ahí el desafío con las bandas como nosotros, que somos muchos, encontrar espacios para tocar a veces se nos complica. Uh-huh. Somos 10, 11. Y entonces, bueno, eso siempre un poco te limita. También estamos haciendo ahora un proceso como que nos está generando una producción por ahí el Santi, mi hermano, también para ordenar un poco, porque también nos pasaba que eso, por ahí con la bozada es como mucha sangre, quien lo ha visto, digamos. A veces casi un malón de música, pero bueno, eso ordenarlo es difícil estando a veces adentro, y más sobre todo con una música tan, tan poco fría, en caliente, ordenarlo. Y yo creo que eso se está viendo en un proceso interesante. Así que bueno, eso, sobre todo invitar a la gente, me parece que es una... pocas veces, digamos, se puede ver esta música con opciones, digamos, con estas búsquedas acá en Mendoza, está bueno, el precio es accesible... Y yo no he ido al espacio, pero tengo entendido que está bueno, es cómodo. Un espacio cómodo, económico también. Bueno, para compartir también ahí una comidita. Así que bueno, eso, básicamente los esperamos el domingo. Los esperamos para que muevan las caderas, claro. Los hombros y todo así. Bueno, va a ser una linda jornada, bueno, una linda movida. Así que... Están todos invitados. Están invitadísimas. Sí. Y sumarle también, digo, en esto de la cumbia colombiana y de hacer géneros que a veces no son propios, quizás, ¿no? De esta provincia, todo lo que requiere aparte, ¿no? Porque todo el trabajo de investigación que también les lleva a ustedes, o el armar instrumentos, bueno, Moncho, por ejemplo, también que hace instrumentos, que es luthier, investigar también sobre la temática, todo el trabajo que hay detrás, no solo el ensayo. Claro. Que es muchísimo también el ensayo. Sobre todo, bueno, por ahí después, si querés invitar a Ibis un día, porque te puede contar cosas muy locas de Colombia. Y pasa algo que nos pasaba acá, que allá cada un pueblo tocan en los ritmos de forma diferente y te dicen que el otro pueblo está equivocado y que se claro. toca así. Entonces, nos ha costado mucho lograr ordenar la información porque, bueno, no está ordenada ni para ellos, digamos. Hay como criterios, pero después depende por la zona, depende, eso se va... reinterpretando, modificando. No hay una cosa muy loca que nos decían cuando vinieron los de músicos de Totó la Momposina. No existe estudiar el folclore afrocolombiano en la educación formal. Existía un solo terciario en Bogotá y parece que lo cierran. O sea, claro. No existe. Lo que hay son talleres y algunas escuelitas, pero digamos, no está como muy institucionalizado. Entonces, imagínate, si es, a veces, como nos cuesta a nosotros. Claro. Pero bueno, siempre es un desafío y está bueno, una búsqueda que siempre no te aburrís, digamos. Así que ahí estamos en eso. Sí, y también lo bueno, que por ahí está lo del YouTube, que no sé, poner al... La internet, Internet. Claro. Eso, y a buscar. A buscar. Y hay materiales, por suerte, buenos para ver, escuchar, que también hay uno por... Yo creo que somos varios que sí, estamos escuchando, viendo qué es lo que hace, qué es lo que toca. Que también eso nos lleva a eso. Y también, por suerte, también ha tenido suerte la banda, que ha llegado gente que siempre ha estado en esa tierra, así como que... tanto como colombiano o gente que ha estado como esto lo de... Que, trae toda la información. Así que nada, muy contento. Por suerte lo hemos recibido así bastante este año, como tocando en lugares bastante lindos, que la gente lo ha estado también ahí gozando. Y nada, y que te acerquen ahí. Se nos acercó una vez un colombiano, eso fue también re lindo. No, a vos, Moncho, fue que te dijo en el local. Uh-huh. Un colombiano que le dijo, es como que no lo podía creer así. Claro. Que sí. Te digan esa gente, así como que no podía creer que lo que sonaba la banda, como que le hacía recordar de su pueblo. Así, ¿no? Claro. Entonces, claro. Como recibir esa información también es como decir, bueno. Qué bueno. Manso, sí, vamos bien, vamos por ahí. Claro, estamos en ese camino, sí. Pasa que por ahí se nos hace como el cuyaneado esa, y lo pasamos también al canto y al tambor, y por ahí se nos entra medio a poner otro ritmo. Y sí, lo propio lo también. Lo propio también. Sí, se mezcla. Lo mezcla. Pero bueno, estamos como en esa búsqueda. Siempre digo que me caiga un afro abuelo, tata, que te caiga así un espíritu cuando toco el tambor, pero una pura flayada nomás. Una de una película que ¿cómo se llama? Viaje del Viento. Había una juntada de tambores ahí y se hacían bautismo ahí con el tambor. Dije, quiero estar en un momento ahí. Así que bueno, nada. Más que muchas gracias por el espacio siempre. Como que tanto como acá La Lagunita. Sin lugar a dudas, La Lagunita ha visto crecer a la bozada en varios carnavales. Y bueno, eso siempre ha estado bueno. Como un espacio en el que nos ha permitido estar y estar re bueno, que nos ha ayudado con ese proceso. Bueno, un placer que hayan venido hasta acá a moverse entonces, a bailar este domingo, a gozar con la bozá. ¿A partir de qué hora, recordemos? De las 20 horas. 20 horas allí en el Juglar. Bueno, Moncho, Milo y Fer, muchas gracias por haber venido hasta acá. Gracias a vos, Gaby. Le ponemos un poquito de música y continuamos haciendo la diaria.